¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Qué les puedo decir? Desafortunadamente, hay problemas ahorita en la estación. No podemos transmitir directamente desde ahí. Entonces, lo que terminó sucediendo es que tuve que hacer una transmisión directamente desde mi casa, supuestamente, pero honestamente me da mucha flojera quedarme en mi casa, porque no sé si les pasa a ustedes. Si no hacen nada excepto ir al gimnasio y después irse a su casa y quedarse ahí todo el día, como que se vuelve algo aburrido. Yo no sé ustedes, pero para mí me sucede eso. Entonces me veo forzado pues a hacer esto a través de otros medios. Y decidí hacerlo obviamente a través de dame un segundito, por favor. Decidí hacerlo a través de Facebook. Y también obviamente lo estoy haciendo desde un Starbucks, porque en verdad me da muchísima flojera quedarme en mi casa para hacerlo. Pero bueno, veo que muy poca gente se enteró. Tenemos solo una persona escuchando. Gracias. Y tenemos muy, muy pocas preguntas, me imagino, porque pues no le puedo echar la culpa a nadie más excepto a mí. Ahora que me fui a Cancún, desafortunadamente no pude darle tanta... ¿Cómo puedo decir esto? Tanto seguimiento ni al programa ni a la página, porque yo sé que suena tonto. En verdad, suena muy tonto. Pero cada vez que voy a Cancún me siento súper mal. O sea, me pongo de malas, estoy triste, estoy agüitado. Ah, por cierto, sé que de la manera que estoy, que puse el iPad, todo se ve de lado. Lo siento mucho, pero es que si lo paro se va a estar cayendo el iPad. Entonces lo tuve que poner acostado. Lo siento mucho, pero es como que la manera más fácil de poder hacer esto. Pero nomás quiero mostrarles algo. Déjenme ver si lo puedo encontrar por aquí. Denme un segundito. Ok. La razón por la que cada vez que voy a Cancún me pongo súper, súper, súper mal es porque cuando yo estaba en Cancún... A ver, vamos a ver si lo pueden ver. Cuando yo estaba en Cancún, esta era mi realidad. Entonces, cada vez que voy a Cancún, esto es lo que recuerdo. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que yo me veo. Hasta así me veo en el espejo cuando estoy en Cancún. Entonces, obviamente, me pone muy mal, de mal humor cuando estoy en Cancún. Entonces, pues no tengo, pues, en realidad ganas de nada. O sea, contra ojo tengo ganas de salir de mi casa, ¿no? Mucho menos de hacer el programa o estar como que al tanto de todo lo que debo de hacer, ¿no? O sea, de poner algún tipo de artículo o no sé, como que darle seguimiento a la página. Y también, cada vez que subo algún artículo o alguna opinión personal, me peleo con medio mundo y pierdo como 6 escuchas, ¿no? Que eso ya no le puedo echar la culpa a nadie. Eso ya es como que más que nada culpa mía. Pero de todas maneras, dije, ¿sabes qué? Ahorita no quiero pelearme con nadie, estoy de malas ya para empezar, como para además buscar líos. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? A ver, denme un segundito. Nomás déjenme contestar aquí rápidamente 2 mensajes. Tenemos algunas preguntas, tenemos pocas preguntas, pero tenemos algunas preguntas. Saben que pueden hacer todas sus preguntas a través de la página de Facebook. Si lo mandan por mensaje directo a la página de Facebook, es mucho más fácil para mí encontrarlo que si lo ponen como algún comentario debajo de la imagen que yo puse anunciando la transmisión. O también lo pueden hacer a través de nuestra página de Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Entonces, y también pueden hacer sus preguntas aquí. Aquí las puedo ver perfectamente bien. Entonces, las voy a hacer todas. Ya estuve estudiando algunas de las preguntas. Y recuerden, como había prometido antes, el programa empezando desde enero de 2007 va a ser solo de 1 hora. Hoy, si por alguna razón u otra me tardo un poquito más, podemos hacer que sea de 1 hora y media. Pero la idea es que los programas ya sean solo de 1 hora, porque es mucho mejor para mí. Porque desafortunadamente, y eso creo que no sorprende a ninguno de ustedes, poco a poco, todas las personas que me han ayudado a hacer el programa se han ido. Cada quien tiene su razón, cada quien tiene su porqué. Yo soy una persona difícil de aguantar, entonces yo también los entiendo. Pero un programa de 2 horas y media, como era antes, teniendo varias voces, es mucho más dinámico. Un programa de 2 horas y media o de 1 hora y media con solo una voz se vuelve muy tedioso. Entonces, es tedioso para mí, es tedioso para ustedes. Entonces, si lo vamos a resolver con 1 hora, creo que va a ser mucho mejor. Denme un segundito. me tarda. Testar. Ok. A ver, vamos a ver aquí. Ah, ok. Y nos pongan aquí un pequeño emoji y listo. Bueno, entonces, empezamos con las preguntas de todos ustedes, porque yo creo que la realidad por la que ustedes están concentrados aquí y quieren saber más de este programa, no es obviamente por nada que yo les pueda ofrecer, excepto mi conocimiento de superhéroes y de cómics, obviamente. Entonces vamos a empezar, vamos a ver si tenemos aquí algo en el Twitter. Y de hecho, ¿sabes qué? Tenemos algunas preguntas de la semana pasada. Ya se las contesté a través de Twitter, pero son preguntas interesantes y me gustaría que todos ustedes las escucharan. Iré a Twitter, después me iré a la página de Facebook y obviamente en eso estamos esperando que haya más preguntas aquí. Y obviamente las podré leer. Y sí, y por favor no me digan que la cámara está volteada. Ya sé que la cámara está volteada, lo siento mucho, pero es mucho más fácil para mí tener la cámara volteada para que de esa manera no tenga que estar cuidando de que no se me caiga el iPad. Y también, en serio, es mucho más fácil para mí centrarla. Pero bueno, vamos a ver las preguntas que teníamos desde la semana. Pero lo que sí les pido, por favor, por favor, por favor, es que si por alguna razón u otra no se está escuchando, díganmelo para que me acerque más el micrófono. Bueno, vamos a ver. Aquí a Miguel Ángel. Bueno, para empezar me gustaría darle, como siempre, las gracias a nuestro buen amigo Azrael por hacernos nuestros hermosísimos banners. Muchas gracias, Azrael. Cada semana te luces y te lo agradezco. Bueno, Miguel Ángel nos dice la siguiente pregunta, nos hace la siguiente pregunta. Saludos a Joey y compañía. Es la única compañía que tengo el día de hoy, es la gente que me acompaña aquí en el Starbucks. Y se nos puedes hablar sobre los poderes que le otorga el traje a Wonder Woman. El traje de Wonder Woman no le otorga ningún poder per se. No es como el traje de, vamos a ver, de Spawn, por decir. Que el traje de Spawn es un traje vivo. O el traje o el simbionte de Venom, que es un traje vivo también. La armadura de Wonder Woman es tal cual eso. Una armadura, la protege. Pero hasta ahí, no le otorga ningún poder. Digo, a menos que haya sucedido algo en los nuevos 52 o ¿cómo se llama esto? En DC Rebirth. Pero hasta donde yo sé, lo que yo he leído de ella es nomás una armadura. Originalmente la armadura se basaba en la bandera americana, sin razón alguna, nomás se basaba en la bandera americana. Más adelante, después de la crisis en Tierras Infinitas, le dio un excelente origen a la armadura George Pérez, que la mamá de Steve Trevor, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, cayó en la Isla Paraíso y ella, ¿cómo puedo explicarles? Ella defendió a las Amazonas por un breve tiempo. Entonces agarraron todos los parches que ella tenía en la, porque ella, la mamá de Steve Trevor también era piloto aviador. Agarraron todos los parches que ella tenía en su chamarra y también la bandera americana. Hicieron una armadura inspirada en Diana Trevor, la mamá de Steve Trevor. Entonces por eso es que se parece a la bandera americana, porque fue hecha en honor a esta mujer que batalló con las Amazonas, a pesar de que no era amazona, sino era una mujer humana que accidentalmente cae en la Isla Paraíso. Después, en la película animada de DC, está buenísima, deberían de verla, descubrimos que cada vez que una amazona sale de la Isla Paraíso y va a visitar algún país, se hace una armadura que refleje la bandera de ese país en honor a ese país, como diciendo, estoy visitando tu país y como soy la embajadora de las Amazonas, me voy a vestir como tu bandera en tono de respeto. Pero hasta ahí, no es una armadura que la protege. Obviamente fue forjada por las Amazonas, entonces es muy, muy, muy dura, es contra balas. Y tiene, digamos, tres cosas, esa armadura, que son importantes. Obviamente lo primero son los brazaletes que ella tiene, porque los brazaletes, al igual que el resto de la armadura, es contra balas. Entonces cuando le disparan, ella puede utilizar los brazaletes para desviar las balas y no le peguen a ella. La segunda opción es que ella tiene como aquí un diadema, ¿no? Una coronilla, una corona, y lo que ella puede hacer con esa corona es la puede jalar y lanzarla, y funciona como una como si fuera un boomerang con punta. Entonces, por decir, en algún momento se estaba enfrentando contra un villano que tenía como tentáculos, y su cabello y su barba eran tentáculos, pero bueno, eran como serpientes tentáculos. Entonces le estaba ahogando a este villano. Ella agarró su diadema, se lo lanzó este villano y le cortó la cabeza. Entonces lo puede usar de esa manera. Y obviamente que no es necesariamente parte de su armadura, pero es una parte importante de su armamento. Es su lazo de la verdad. El origen original del lazo, en verdad, se me olvida, pero en la versión después de la crisis, me gusta más el origen. Hera le dio a las Amazonas una, bueno, a la reina de las Amazonas, esta Hipólita, un cinturón de oro, y después Vulcano o Hefasteo, o Hefesto, perdón, en inglés es Hefastios, en inglés es español es Hefesto, él tomó este cinturón que se lo hizo, que lo tenía Hipólita. Si estoy en lo correcto, Hera se lo dio, bueno, no sé, uno de los dioses se lo dio a Hipólita, y se lo dio a Hefesto. Hefesto lo forjó en un lazo, y es el lazo de la verdad. Cualquier persona que esté envuelta en este lazo obviamente tendrá que decir la verdad, y San se acabó. En el caso de Miguel, y también Miguel Ángel nos hace otra pregunta que dice: ¿nos pueden dar una reseña de Gotham City Sirens de Paul Dini? Bueno, yo leí todos los números de Paul Dini de Gotham City Sirens, o si lo pueden ver la portada, aquí está, ahí está. Leí todos los números. En verdad tengo que decir que me gustaron, porque Paul Dini no sabe escribir mal y tiene como que muy buen ojo, muy bueno, mejor dicho, muy buen oído para escribir a las chicas de Ciudad Gótica, a Gatúbela, obviamente a Poison Ivy y sin duda a Harley Quinn, porque Paul Dini fue el que la creó con la ayuda obviamente de Bruce Timm, y me gustó, estaba divertido. El arte estaba muy 2-3. Ahorita les digo quién fue el artista, creo que es Guillem March fue el artista, y el arte nunca me gustó. No creo que hacía mujeres sexy, no las dibujaba muy, muy bonitas, o alguien como, no sé, el chico que está dibujando ahorita el cómic de Harley Quinn, lo que estaba dibujando antes el cómic de Harley Quinn en los nuevos 52, hace mujeres bonitas. Obviamente alguien como J. Scott Campbell hace mujeres preciosas. Entonces, alguien así debió de haber estado escribiendo, estar dibujando este cómic, y hubiera sido mucho más exitoso. Pero las historias son buenas, son divertidas, tienen muy bien la caracterización de cada una. Las que son más amigas obviamente son Poison Ivy y Harley Quinn, y nomás de vez en cuando entra ahí Gatúbela y crea como que conflictos, pero está bastante bien. Es un cómic bastante leíble, nada impactante, pero está bien, ¿no? Te lo recomiendo, si de leer cualquier otra cosa, leer eso, mejor lee eso. Especialmente, dice que aquí que la conexión está tímida, está lenta, entonces no se preocupen. Si se corta la transmisión, eventualmente la recuperaré. Miguel Ángel también dice: ¿cómo creen que será este 2017 en cuanto a superhéroes, ya sea cómics, series, películas y animación? Pues mira, podemos estar aquí todo el día diciendo que va a ser un gran año o que va a ser un pésimo año, pero en verdad no sabemos hasta no ver las películas. Batman contra Superman, yo decía que iba a ser un hitazo y fue muy mala. Deadpool, no tenía nada de esperanza por Deadpool y me gustó, ¿no? No es la mejor película que he visto en mi vida, pero me divirtió. X-Men Apocalypse, nunca pensé que fuera tan buena como lo fue. Doctor Strange me llamó la atención, fue divertida. Star Trek Beyond, la primera vez que la vi no me gustó, la segunda vez que la vi me gustó. Entonces es como que muy difícil saber qué va a pasar. Lo que sí puedo decir es que a través de los años han habido muchas más películas guiadas hacia nosotros, hacia los geeks. Hay películas de videojuegos que están saliendo, hay películas de cómics, hay películas de cómics que nadie lee, como Bloodshot, que nadie conoce. Entonces va a ser un año muy lleno. Tal vez no sea el mejor año, tal vez no sea el peor año, tal vez sea un año muy mediocre, uno nunca sabe, pero lo que va a ser es un año lleno de cosas, donde en verdad vamos a tener que ir al cine cada 3-4 semanas porque hay un nuevo estreno. Creo que la única película a la cual le tengo cero ganas es a la de Lego Batman, porque ese tipo de películas a mí no me llaman la atención. Pero quitando eso, creo que tenemos un excelente, excelente nivel de películas este año. Viene la Liga de la Justicia, la Thor, los Guardianes de la Galaxia. Algo más de... Creo que lo único que viene de DC es la de la Liga de la Justicia, pero bueno, estoy feliz con que venga eso. Ah, y la Mujer Maravilla, le tengo mucho, muchas, muchas ganas a la Mujer Maravilla. Viene el episodio 8 de Star Wars. O sea, vienen muchas películas, esperemos que sea un buen año, pero pues hasta no verlas, no podemos estar juzgando. Y Polo Im dice: buenas tardes, Carlos. ¿Podrías decir que por qué hay tanta ramificación en los X-Men? Pues creo que lo he mencionado antes y pues no tiene como que una razón muy fácil de determinar, pero en corto, la manera más fácil de decirlo es: los derechos de los hombres X ahora están con Fox. Así de simple. Entonces Disney siente que si sigue produciendo cómics con los hombres X, lo que está haciendo es le está dando... ¿Cómo puedo decir esto? Le está dando anuncios o le está dando promoción a una licencia que ellos no tienen. Eventualmente, tarde o temprano, un día de estos, los X-Men volverán a estar en los estudios de Marvel, volverán a ser parte del universo Marvel, volverán a ser parte de Disney. Y en ese momento, obviamente, van a hacer todo hasta lo imposible, porque los Avengers y los X-Men pueden estar juntos en el mismo universo, que creo que va a ser un poco difícil, porque mira lo que tuvieron que hacer para que el Hombre Araña, que estaba en Sony, pudiera ser parte de los Avengers. Tuvieron que contratar un nuevo actor, empezar una línea, o sea, no pudo empezar así de ceros. Perdón, no pudo empezar así de con Andrew Garfield, mágicamente aparece en el universo de los Avengers, ¿no? Tuvieron que empezar desde cero con un nuevo actor, con una nueva línea de tiempo, con un nuevo traje, con una nueva tía May, o sea, tuvieron que empezar todo de nuevo. Hacer eso con los X-Men, nomás para que estén en el mismo universo que los Avengers, se me hace una tontería, porque ya llevamos 16 años, no, 17 años, ¿no? Con este van a ser 17 años de vivir con los Hombres X en su propio universo. Para que los Hombres X sean parte ahora del universo de Marvel extendido, ¿no?, el MCU, tendríamos que borrar esos 17 años y empezar desde cero. Una cosa como el Hombre Araña, que es borrar, no sé, 3 películas, pues es muy fácil. Pero con los Hombres X tendríamos que borrar muchas películas y toda la actuación de Hugh Jackman como Wolverine para empezar en este nuevo universo. Entonces yo siento que, por mí, en verdad, no hay problema que los Hombres X estén por su lado, que los Avengers estén por su lado, y se acabó. Total, son grupos tan importantes y tan grandes y tan masivos que tanto los Avengers pueden mantener, o el universo de Marvel puede mantener su propia continuidad y sus propias historias y su propia franquicia, por un lado, y hay suficientes Hombres X y propiedades de Hombres X como para mantener su propia franquicia. O sea, si solo nos vamos a los grupos e individuos que tienen su propio cómic, tanto en lo que es los Avengers y el universo Marvel, y lo que solo son los Hombres X, o sea, pueden tener franquicias de 10 personajes en los Hombres X y de 10 personajes en el universo Marvel. ¿Para qué unirlos? En verdad, yo no tengo ningún problema con que estén separados. Pero Disney sí tiene problemas, y obviamente por eso constantemente hace hasta lo imposible por agarrar y alejar a los Hombres X de los cómics, para que de esa manera no les esté dando como una promoción extra. Esto lo he mencionado antes ya muchas veces, y pues es lo que parece que va a pasar, y por eso ya mataron hasta al gran Cyclops, pero bueno, ni modo. A mí no me pregunta Marvel qué hacer, nomás procede a hacer lo que se les dé la gana. A Kike Reyes Esqueda dice: al aire, el mejor programa sobre cómics, 2-3. Conducido por el comiquero más perrón, eso sin duda. Les puedo garantizar que soy el más perrón de todos los comiqueros. Si es Santa Claus o los Reyes Magos, despediste un cuerpo superheroico y empezaste el año hecho un cerdo, como Kike Reyes. ¿No te has enterado de que trajeron el físico de Chuck Tain o Fred J. Dukes? Te hace falta oír más yo. Y obviamente Chuck Tain y Fred J. Dukes son dos personajes de cómics bastante obesos. Compañero, ¿qué te puedo decir? Yo sé que es difícil resistir las fiestas, pero yo afortunadamente llevo años resistiéndolas y no me arrepiento. De hecho, sí, no comí absolutamente nada de lo que no debía de comer en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Pero bueno, vamos a ver, creo que ya tenemos aquí todo. Vamos a ver, chequemos las preguntas que tenemos aquí en la página de Facebook. Y vamos a ver, Norberto, ok. Polo Salas nos dice: ¿Qué podrías decir acerca de Cheetah de Wonder Woman? Bueno, Cheetah es un personaje que, como todos sabemos, es el opuesto de Wonder Woman. Así como Wonder Woman es una mujer muy centrada, una mujer que busca la paz, una mujer una mujer guerrera, Cheetah es totalmente lo opuesto, es una mujer salvaje, es una mujer agresiva. Entonces yo conocía de vista a las primeras dos Cheetahs. Nunca me interesé mucho por el cómic de Wonder Woman, y obviamente nunca me interesé mucho por los villanos de Wonder Woman. Entonces Visualmente, obviamente ubico a las dos chitas, las voy a mostrar. Esta es la de la chita de la Golden Age. Y vamos a ver, por aquí está, y esta es la chita de la Silver Age, ¿no? Entonces tenemos esas dos chitas que yo conocía a un nivel visual, pero sin embargo no las conocía a un nivel historia, ¿no? Entonces ahí les va rápidamente la historia. Priscilla Rich, que es ella, ¿no? Que es la de la Era de Oro. Ella, su nombre es, Priscilla Rich, y es una mujer que padece de doble personalidad. Entonces, lo que termina pasando es que es una mujer muy pasiva y de un momento para otro se vuelve así toda brutal y agresiva. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque como tiene esta doble personalidad, pierde el control. Es lo que termina sucediendo con, ¿cómo se llama esta? El Green Goblin. El Green Goblin es un hombre normal, un hombre tranquilo, no el mejor padre del mundo, pero sigue siendo un hombre tranquilo. Se expone a este gas que lo transforma en el Green Goblin, queda totalmente loco y tiene ya su doble personalidad, como lo vimos en la primera película, bueno, en la primera saga del Hombre Araña, donde él no es que quiera ser malo, es que es obligado a ser malo por su doble personalidad. Lo mismo le pasa a Priscilla Rich, ¿no? Cuando ella ya se muere, su sobrina, Deborah Domain, que es ella, toma su lugar. Ella es la de la Era de Plata. Y como estaba leyendo aquí su origen, un villano que se llama Cobra. Cobra es un terrorista, ¿cómo se llama? Que él liderea a un grupo hindú, porque ellos adoran a la diosa Kali. La diosa Kali obviamente es la diosa de la muerte en todas las creencias hindús. Y lo que tratan de hacer ellos es traer el fin del mundo, y tienen este culto de Cobra, y el líder de ellos se llama Cobra. El grupo se llama Cobra y el líder se llama Cobra. Y resulta que ellos agarran a Deborah Domain y la transforman en una enemiga para la Mujer Maravilla. Le dan los poderes y las habilidades similares a la de una chita y le ponen el traje. La que yo conozco y la que más me gusta es obviamente Bárbara Minerva, que ella es la chita después de la crisis, creada por George Pérez. Y esa es una mujer que es una arqueóloga. Ella se va a África y empieza a tener como que estas aventuras por ahí, y descubre que hay una como solución, que agarras una planta, sacas como que el jugo de esa planta, la mezclas con sangre, bebes este menjurje y te transformas en un híbrido, mitad chita, mitad humano. Entonces, en algún momento ella toma esta bebida, pero desafortunadamente esta bebida solo funcionaba de manera favorable con las vírgenes. Ella desafortunadamente pues es una mujer americana, una mujer liberada, una mujer ya en sus altos 20s, y pues obviamente no es virgen. Entonces cuando toma esta bebida le afecta de manera negativa. Sí le da todos los poderes de chita, y cuando está esta como chita es muy agresiva y todo eso, pero cuando está como Bárbara Minerva está como que enferma y toda tullida y con trabajo puede caminar, ¿no? Entonces ella prefiere ser chita, y por alguna razón u otra a Sebastián Ballesteros, un hombre, también fue chita, Dios mío. Resulta que en el caso de Sebastián Ballesteros hay una bruja que se llama Circe. Circe puede transformar a los hombres, los puede transformar en animales. Era la enemiga de Wonder Woman después de la crisis, era un personaje muy importante en todas las historias de George Pérez. Y cuando Phil Jiménez tomó control de la historia, Sebastián Ballesteros, que era el amigo amante de esta, ¿cómo se llama?, de Circe, lo transforma en este híbrido mitad chita, mitad humano. Y también por alguna razón u otra hubo una amazona que también se transformó en chita, es una mujer que estaba muerta, la regresan a la vida y le dan los poderes de chita, y básicamente es todo. Yo la que más me gustó y la que conocí mejor fue obviamente a Bárbara Minerva, que para mí es la mejor porque la crea mi ídolo, y su nombre, como todos sabemos, es George Pérez. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Dónde estaba lloviendo? Acá, ok. Esa fue la pregunta de Polo. Marco Jams tiene una pregunta, bueno, tiene varias preguntas, y van de la siguiente manera. Dice, mis dudas para hoy son, acabo de leer la serie de Wolverine, cuando el, creo que le pusiste mal el nombre, el Right Hand Clan, no, nomás es, no, no es la mano derecha, es nomás el clan de The Hand, ¿no? Se llama The Hand, simple y sencillamente. Entonces, cuando el clan The Hand lo manda al infierno, literalmente, y su cuerpo es poseído por demonios. ¿Hay algún otro cómic de Marvel que trate de infierno? ¿Alguna travesía por el mismo o algo al estilo? Claro que sí. Cada vez que involucras a nuestro buen amigo Mephisto, tiene que haber algún tipo de viaje al infierno. Uno de los mejores es este, es una novela gráfica del Silver Surfer que se llama Judgment Day. Y ahí lo que pasa, obviamente, el Silver Surfer se enfrenta contra Mephisto. Mephisto quiere corromper su alma. No lo logra, pero una de las cosas que logra hacer a Silver Surfer es llamar a Galactus. Galactus llega al infierno y se va a comer el infierno. Así como si alguna vez se ha tratado de comer la tierra, se iba a comer el infierno. Esto obviamente lo logra detener Mephisto, pero se asusta bastante. También hay otro que me gusta muchísimo, que es una novela gráfica, que se llama con el Doctor Strange y el Doctor Doom, que se llama El Triunfo y el Tormento, Triumph and Torment. Y también el Doctor Doom y el Doctor Strange van al infierno a salvarle la vida, o mejor dicho, no tanto salvarle la vida, a rescatar el alma en pena de la mamá de Doom. Se llama Valeria, si estoy en lo correcto, ¿no? Sí, creo. No, Cynthia Von Doom. Le tienen que salvar la vida a Cynthia Von Doom. Entonces van al infierno para lograrlo. Y también hay un número de Daredevil, el volumen 266. El número 266. Y en este número, ¿no? Se van al infierno también. Y se ponen las cosas muy, muy, muy, muy intensas. Vamos a ver. Y está muy bueno, ¿eh? En verdad. Cada vez que Daredevil se enfrentaba contra Mephisto, eran buenos números. Y yo creo que ya tenemos todo acerca de esa pregunta. Y también dice... En Old Man Logan se menciona que Wolverine mató a todos los hombres X. ¿También estaba poseído o le lavaron el cerebro? Pues ninguna de las dos. Lo que termina sucediendo es que lo drogan, ¿no? Mephisto droga a Logan para que él crea que todos sus amigos son los villanos del universo Marvel. Entonces él entra a la mansión X y cree que está rodeado de los villanos del universo Marvel porque algo tenía la droga que, con la que lo intoxica ¿cómo se llama? Misterio. Y de esa manera lo que termina sucediendo es que él mata a todos sus amigos de los hombres X, pero hasta ahí. No hay demonios involucrados. Y también porque es que también piénsalo, ¿no? Si un demonio lo estuviera poseyendo, ¿por qué lo dejó de poseer, ¿no? Y en el caso de si le lavaron el cerebro, ¿quién se lo deslavó? En el momento que le lavaron el cerebro fue Wolverine, enemigo del Estado, escrito por Mark Miller y dibujado por John Romita Jr. Ahí es donde el clan de Hand lo mata, lo revive y lo hace villano. Dice, durante sus posesiones demoníacas casi mata a Colossus. Colossus es un metal común, conduce sus poderes y por ello Wolverine lo puede atravesar sin problema alguno. Sí, efectivamente es un metal biológico, no sé cómo decirle, ¿no? Es un metal vivo, ¿no? que aparece sobre su cuerpo, pero no es súper duro, no tiene la consistencia del adamantium, entonces sí lo puede penetrar Wolverine sin ningún problema porque Wolverine tiene garras de adamantium, que es el metal más duro, más impenetrable, más fuerte de todo el universo Marvel, mientras que Colossus tiene un metal mucho más frágil, ¿no? O, digamos, tendría la consistencia de acero, por decir. En esta misma saga nos muestran que Cyclops ya tiene un plan para acabar con Wolverine, donde participan Magneto, Namor y él mismo mediante una simulación en el Danger Room. ¿Esto le dio la idea a Magneto para quitarle su adamantium o fue después de esto? Sí, fue después. Créeme, cuando Magneto ya fue parte del equipo de ¿cómo se llama? De los Hombres X, y cuando Namor ya fue parte del equipo de los Hombres X, fue muchos años después de Fatal Attractions. Y como todos sabemos, Fatal Attractions fue donde Magneto le extrae todo el adamantium a nuestro buen amigo Wolverine. Mox Liberty León. Vamos a ver, la semana pasada, hace como dos semanas, me hizo preguntas algo personales. Y esta vez dice, hola Carlos, yo y Moisés, quería preguntarte otra vez algo personal. Ok, espero no sea desagradable. Bien, puedes no responderme, es solo una duda que tengo. Sí, adelante. ¿Me puedes decir específicamente en qué laboras? Soy actor. ¿Cómo le haces para sacar dinero para todo lo que haces y todo? vendo mi cuerpo. Entonces, pues soy actor, trabajo, ¿no? Nomás, a veces me va bien, a veces me va mal y trato de ahorrar mucho. Y aunque me encantaría vender mi cuerpo, no creo que nadie pagaría más de, no sé, 100 pesos. Reitero, si te molesta, no lo tomes como algo malo, es solo una duda. Saludos. No, pues no lo tomo como algo malo, es nomás. Corrí con suerte y tengo un trabajo donde gano mucho dinero y lo puedo usar para irme de viaje y hacer otras cosas que a algunas personas sí se les hace un poquito más difícil. Y pero no lo tomo mal, nomás. Corrí con suerte, le vamos a decir. Y dice Quique Reyes Esqueda, señor Joey, bienvenido a la ciudad del pecado. Lo prefiero que la antesala del infierno. Y para aquellos que dudaban de la palabra Joey, Cancún sí es la antesala del infierno. Pregunten a los parroquianos del Cotorro Azul en temas que nos atañan. Vi en Flash la serie A Firestorm. Pregunto, ¿cuántas personas han formado parte de Firestorm? De las especulaciones de la película de Batman, el tiempo nos aclarará, pero ojalá y Batfleck no se baje del proyecto. Por último, se difundió una foto con Jackman, Reynolds y Brosnan. ¿Usted qué papel le daría a Pierce? Buena tarde, feliz año a todos y un fuerte Shazam. Ánimo, pues muchas gracias. Bueno, ahí te va. En el caso de Firestorm, las personas que han sido parte de Firestorm, que yo recuerde, obviamente es Ron Raymond y Martin Stein. Ellos fueron los primeros dos y por años solo eran ellos dos. Más adelante se separa Martin Stein y es Ron Raymond y un chavo que creo que se llama Anatoly, que es un ruso. Este chico ruso estaba trabajando en una planta nuclear en Rusia, explota, él adquiere poderes nucleares, se enfrenta contra Firestorm. En ese momento Martin Stein tenía cáncer, se sale del Matrix de Firestorm. Y este personaje, que creo que no recuerdo si se llama Anatoly o algo así, tiene un nombre muy ruso. Este chico ruso y Ron Raymond se unen para formar un nuevo Firestorm. Y después el ruso y Ron dejan de ser parte de Firestorm y Martin Stein se vuelve el único Firestorm. Y ahí es cuando descubrimos que Firestorm no es un nombre nuclear, sino es el elemental del fuego. Después regresa a ser Firestorm Ron Raymond y Martin Stein por muchos años, y después Jason Rush se vuelve el nuevo Firestorm. Y lo que terminaba pasando con Jason Rush, hasta donde yo recuerdo, es que él tenía el Matrix de Firestorm, entonces él podía unirse con cualquier otra persona según él necesitara. Entonces era Jason Rush más otra persona formaban Firestorm. Y después, en algún momento durante el Blackest Night, Jason Rush y su novia, que se me olvida, creo que era, se me olvida cómo se llamaba, pero una chica asiática, ellos son Firestorm. La versión villana de Ron Raymond como Firestorm mata a la novia y Jason se queda sin la manera de transformarse. Y al final de todo, los que se vuelven Firestorm son el cuerpo de Ron Raymond y la mente de Jason Rush, que al principio se odiaban un poquito, pero ahora ya se volvieron amigos. Y bueno, todo eso ya se tiró a la basura gracias a los nuevos 52, ya eso no cuenta. Y en el caso muy particular de la serie de Flash, los primeros Firestorm eran ¿cómo se llama? Ron Raymond y Martin Stein. El actor que interpreta a Ron Raymond decidió irse para perseguir una carrera en el cine, entonces estaban buscar a otra persona que fuera Firestorm. Ya habían presentado a Jason Rush, entonces él no pudo ser parte del Matrix, pero sí querían meter a un chico afroamericano ahí para mantener como que esa parte. Entonces descubrieron que en los cómics originales de Firestorm había un chico que era compañero del equipo de fútbol americano de Ron, que se llama Jefferson Jackson, y Jefferson Jackson se vuelve el nuevo personaje que va a unirse con Martin Stein para de esa manera formar a Firestorm. En el caso de que si Batfleck o Ben Affleck se va a ir de la película de Batman, no creo que lo haga. Yo nomás creo que él está poniendo un cierto nivel de presión, porque lo que no quiere hacer es una mala película. Ya tuvimos dos malas películas del universo DC. O sea, tuvimos una que a mí me gusta mucho, mucha gente no le gustó, especialmente a los críticos y a los fans. Bueno, algunos fans sí, pero la mayoría se estuvo quejando. The Man of Steel. A mí me gustó mucho la de Man of Steel. Yo creo que ya lo considero una buena película, pero no fue una película tan exitosa como DC esperaba. Tuvo una película que sí fue de alguna manera u otra un éxito a nivel taquilla, que fue el de Batman contra Superman, pero no fue amada por todos los fans y también la crítica la destrozó. Y la que más gente le tenía esperanza era Suicide Squad. Y Suicide Squad también fue un gran desviación de lo que pudieron haber hecho. Entonces lo que terminó pasando es que tuvieron ya dos fracasos. Y puede ser que tengan un atino o un fracaso ahorita con Justice League y con Wonder Woman, en verdad no se sabe. Pero lo que quiere hacer Ben Affleck es no ser parte de un fracaso más. Ya en su carrera tuvo muchos fracasos. Según entiendo, la película de Live by Night o Vivir de Noche, a mí me gustó en lo personal, pero no está teniendo el éxito que él esperaba y no ha tenido la aceptación crítica que sus otras películas. Entonces estamos como que a ver qué onda. Y en el caso de la foto que tú mencionas de Jackman, Reynolds y Pierce Brosnan, en verdad no creo que haya sido nada más que un grupo de amigos juntándose tomándose una foto. Entonces no creo que Pierce Brosnan sea parte del universo de los Hombres X, pero si tuviera que escoger, me encantaría que él fuera el líder del Hellfire Club, que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Vamos a ver, es el rey negro de Sebastian Shaw. Me encantaría que él sea Sebastian Shaw. Si pudiera escoger algo, Pierce Brosnan sería un excelente villano y sería un excelente Sebastian Shaw. Y si tuviera que escogerlo para que sea bueno, hijo, es que por su edad es un poco difícil, porque la mayoría de los Hombres X son más chavitos, pero y no tiene como que el físico para ser Cable. Entonces déjame ver qué otro personaje mayor podría ser. No, pues en verdad Sebastian Shaw creo que sería un excelente personaje para él. Y bueno, ya son las únicas preguntas que tenemos aquí. Y ahora sí ya nos vamos. Vamos a ver si tenemos algo por acá. Lo siento mucho, tengo que estar checando por todas partes. Y aquí tenemos algo. No. Ok, entonces nos vamos ya directamente a las preguntas que tenemos por acá. Vamos a ver. Ya tenemos solo, hijo, qué rápido sube el tiempo. Tenemos solo media hora. Pero bueno, leeré todas las preguntas y después ya nos iremos. Pero bueno, la primera pregunta es de Kevin López, que dice: hola Joby, ¿cómo has estado? En verdad todavía me estoy recuperando de mi tiempo en la antesala del infierno. No saben qué tan de malas me pone. Entonces todavía estoy como que en recuperación, pero estoy mejorando. Emanuel Chávez Rivadeneira nos dice lo siguiente: hola Joby, no sé dónde andes, pero ánimo y adelante, muchas gracias. A Marcos James dice: ánimo compañero, yo ya en ir la mía por mensaje directo de Facebook. Sí, ya lo recibí, ya te contesté, mi querido Marco. Kevin López también dice: ¿quién es Miracle Man y cuál es su origen? Bueno, como tenemos tiempo, voy a irme muy atrás y va a ser un poquito difícil seguirme, pero trata de seguirme, ¿ok? Va de la siguiente manera. Sale Superman, 1938, es un gran éxito. Batman, 1939, otro gran éxito. Entonces lo que termina pasando es que todas las compañías que producían cómics deciden hacer cómics de superhéroes. Una de ellas fue Fawcett, que en Whiz Comics número 2 sale, es la primera aparición de nuestro buen amigo Captain Marvel. Captain Marvel básicamente es un Superman, además que en vez de estar vestido de rojo, perdón, de azul, está vestido de rojo, y en vez de tener poderes de ciencia ficción, digamos, tiene poderes mágicos. Es así de simple, ¿ok? Es tan exitoso como Superman en los Estados Unidos, pero Capitán Marvel es mucho más exitoso que Superman en Inglaterra. Cuando DC demanda a Fawcett y se ven forzados a dejar de publicar Captain Marvel, porque aunque ganaron el juicio, gastaron tanto dinero en ganar el juicio que ya no podían seguir publicando, la gente de Inglaterra que estaba reimprimiendo las aventuras de Captain Marvel se empieza a preocupar, porque lo que estaba sucediendo es que ellos tenían mucha gente comprando el cómic de Captain Marvel, que ahora ya no iban a tener material nuevo que producir, y no podían utilizar el nombre Captain Marvel en la portada porque DC había puesto como que varios peros. Entonces no sabían qué hacer y deciden crear un personaje original basado en Captain Marvel y crean a Marvel Man, ¿ok? Es así de simple. Agarran al personaje tal cual de Captain Marvel, le cambian el color de traje de rojo a azul, igual que el de Superman, le cambian el símbolo, le cambian el color de cabello, y el origen se lo modifican, pero más o menos lo mantienen igual. Así como Billy Batson conoce a un mago que le da los poderes a través de una palabra mágica, Mike Moran, un chico de Inglaterra, igual huérfano como Billy Batson, conoce a un ser mágico que le da una palabra mágica, que es Kimota, y utilizando esta palabra mágica se puede transformar, obviamente, en Marvel Man, no en Miracle Man, en Marvel Man, ¿ok? Y obviamente puede unir un grupo, una familia de seres con poder, al igual que nuestro buen amigo Captain Marvel. Captain Marvel tenía a Mary Marvel, Captain Marvel Jr. y los tenientes Marvel. En el caso de Miracle Man, él tenía a Miracle Woman, tenía a Kid Marvel Man, a Young Marvel Man, y de villano tenía estos nombres, a Young Nasty Man, que era básicamente la versión de ¿cómo se llama Black Adam? Bueno, así estuvo por muchísimos años. Si las historias de Captain Marvel eran muy simples, poco complicadas y muy para niños, las de Marvel Man eran peor, ¿okay? Mucho más estúpidas, con un arte horrendo. Pero bueno, gracias al éxito antes obtenido por Captain Marvel, Marvel Man tuvo el mismo nivel de éxito. Eventualmente se deja de publicar ese cómic y la gente se olvida de él. En los años 80, nuestro buen amigo Alan Moore, uno de mis escritores favoritos, decide agarrar un personaje del pasado de Inglaterra y decir qué pasaría con este personaje de los años 30, de los años 40, de los años 50, estos personajes tan inocentes. ¿Qué pasaría si agarramos este personaje de la era de oro y lo traemos a la era de bronce, donde ya las cosas no son tan blanco y negro, ya todo es gris? Entonces él empieza a pensar en qué personaje usar y se le ocurre que sería muy interesante utilizar a Marvel Man y hacer que Marvel Man sea ya mayor de edad, ya no es un niño, ya es un señor, casado, fuera de forma. Y la tragedia es que él es un hombre que tiene una palabra mágica que le da todos los poderes, pero ya se le olvidó la palabra mágica. Entonces básicamente de eso se trata los primeros números de Marvel Man, de él se acuerda de su palabra mágica, se acuerda de su pasado heroico y retoma el camino heroico, pero resulta que él vivía en un mundo de fantasía y ahora está viviendo en un mundo real, en un mundo totalmente real en Inglaterra de los años 80. Y cómo la gente reacciona, cómo la gente real reacciona a un hombre que tiene los poderes de un dios. Entonces es magnífico, es la deconstrucción del superhéroe. Estaba yendo muy bien todos los capítulos que se estaban publicando dentro de Warrior Magazine en Inglaterra, y decide Eclipse Comics traer estas historias a los Estados Unidos bajo el nombre de Marvel Man. Obviamente la gente de Marvel se queja y dice, no se atrevan a traer nada que en la portada diga Marvel Man. Entonces deciden cambiarle el nombre a Miracle Man, pero no sin antes Alan Moore haciendo su berrinche y jurando que jamás iba a trabajar para Marvel, porque Marvel prohibió que Miracle Man se publicara en los Estados Unidos con su nombre original de Marvel Man. Y ahora pues, obviamente es conocido por todo el mundo como Miracle Man, pero básicamente su origen es ese. Ya más adelante descubrimos el origen real, no el origen mágico, sino el origen real, es que una nave espacial cae en Inglaterra, el gobierno lo encuentra, descubre que esta máquina le puede dar poderes a personas, porque lo que haces básicamente es agarras a un individuo, clonas una versión perfecta de este individuo y estas dos personas están conectadas. Entonces tú mandas a la versión perfecta un limbo, digamos, y con una palabra o con una frase o con una de esa que la digas o que la escuches, se hace un intercambio. Entonces la persona que está en la Tierra se va a este limbo y el cuerpo perfecto que está en limbo aparece en la Tierra y la mente sigue siendo la misma. Entonces ya fue como que agarraron un personaje que tenía un origen mágico y lo transformaron en un origen ya más tecnológico, más científico o de ciencia ficción, y ese es básicamente el origen. Y descubrimos que el villano de Miracle Man, el Dr. Gargunza, es el que le da los poderes originalmente. Entonces su villano es también de alguna manera u otra su padre. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí, todas las preguntas. Eso fue Kevin López. Eric Dragón se Janaba dice, saludos amigo Joey, creo que sería bueno si tratas un solo tema, si será de una hora o de dos incluso. Sí, tienes toda la razón, va a ser mucho más difícil mantenerme dentro de un cierto nivel respondiendo todas las preguntas de ustedes, pero hoy no tuve tiempo de pensar en un tema, entonces pues seguiré respondiendo respuestas. Luis Page dice, ¿de qué es la playera que traes puesta, mi buen Joey? Una playera negra. Simple y sencillamente una playera negra. Hoy no traje nada, porque de aquí me tengo que ir al teatro y no quería andar con una camisa de Batman en el teatro. Guillermo Zúñiga dice, hola compañero, estoy feliz porque es la primera vez que te oigo y veo en vivo. Una pregunta, ¿qué opinas de la serie Gotham? Gotham desafortunadamente va así, entonces tiene buenos capítulos, capítulos muy malos, buenos capítulos, capítulos muy malos. Entonces, lo que me pasó la vez pasada, tenía yo 11 capítulos, porque no los veía seguidos, los estaba más descargando, pero no los estaba viendo, y decidí echármelos de un solo golpe, y algo sucede, al igual que con Walking Dead, si ves varios capítulos de Gotham, es menos aburrido que verlos semanalmente. Entonces yo lo que te recomiendo es, si te llama la atención Gotham, a mí me está llamando la atención, no es una gran serie, pero pues, es divertida, mejor vela de golpe, a unos 7 capítulos, unos 5 capítulos, creo que lo vas a sacar más jugo que si lo ves semanalmente, al igual que con Walking Dead. Walking Dead me eché 8 capítulos seguiditos y la disfruté más que si lo hubiera visto semanalmente. Víctor Ríos dice, saludos Joey. Víctor Gutiérrez dice, hola Joey, no sé si lo hayas contestado antes en alguno de los capítulos perdidos, pero ¿qué te pareció el mega crossover de las series de DC, cada capítulo por separado? Pues depende de qué mega crossover. Yo en general estoy en contra de ellos. El más reciente que hizo DC, que fue el de Convergence, lo detesté. Y todos los anteriores en general no me han gustado. Yo los que he tenido una buena respuesta hacia ellos fue el Crisis en Tierras Infinitas, Invasión. Y pues yo creo que ya, ¿no? Porque en verdad estoy muy peleado contra los mega crossovers, porque nomás te hacen gastar dinero y no necesariamente te regalan una buena historia. ¿Qué te pareció el trailer que acaba de salir del juego de Injustice 2? No lo he visto, no me gusta el juego de Injustice, se me hace muy simple, al igual que los juegos de, ¿cómo se llama?, de Street Fighter, entonces en verdad no le pongo mucha atención a los trailers. Me gustó el cómic mientras lo escribía Tom Taylor. Cuando se fue Tom Taylor, el cómic para mis gustos bajó mucho de calidad. Edel Olivera dice, saludos Joey, mi pregunta, la película de Thor, por lo que veo, se parecerá a la película animada donde sale Hulk, donde sale Hulk, ¿es verdad? Pues no creo, porque no solo se va a enfrentar contra Hulk, se va a enfrentar contra Hela, se va a enfrentar contra Loki, va a ser metido por ahí Doctor Strange, entonces en verdad no creo que solo sea una batalla Hulk y Thor como fue la película. Entonces yo creo que es más agarrando todo lo que es el Ragnarok, que hemos visto varias veces en los títulos de Thor, y le están agregando un poquito de Planet Hulk. No necesariamente creo que se parezca literalmente a la película, pero va a tener ciertos momentos, pero no creo que haya sido inspirado en la película animada, sino fue más que nada inspirado por la necedad de los fans de a fuerzas meter algo como Planet Hulk en el universo Marvel. De hecho, cinematográfico. De hecho, me acuerdo que mucha gente decía, no, al final de Age of Ultron va a terminar en Planet Hulk. Y dijo, pues se fue con un Kingjet. Un Kingjet no se puede volar, no puede volar a otro planeta. Puede volar de país a país, pero no a otro planeta. Y además, Hulk no puede manejar una nave para llevarlo a otro planeta. Pero bueno, Juan Ángel Muñoz dice, hola Joey, para tu gusto, ¿cuáles son las mejores historias de Lobo y Ghost Rider? Pues de Lobo, las que más me han gustado fueron sus dos miniseries, que es Lobo y Lobo's Back, y después de eso siento que el personaje ya dejó de funcionar, al menos para mí. Y de Ghost Rider, buenas historias, ninguna. Creo que lo que más me gustó de Ghost Rider fue un número que se llama Punisher, Wolverine y Ghost Rider, Hearts of Darkness. Eso fue para mis gustos lo mejor de Ghost Rider, y después de eso, en verdad, no le puse mucha atención. El nuevo Ghost Rider que está ahorita, que es Jamie Reyes. ¿Es Jamie Reyes? No. Es no sé qué Reyes, se me olvida su nombre. Me gustaron los primeros capítulos y se me hizo gracioso que en vez de montar una moto, anduvieran, ¿cómo se llama?, en un auto, pero en verdad nunca he sido gran fan de Ghost Rider. Ricardo Base dice, saludos. Yo soy Ricardo Centeno. Saludos. Bueno, saludos, compañero. Juan Carlos dice, yo vi, recuerdo que al inicio de Rebirth no te gustó mucho, a varios nos gusta y valoramos más que los nuevos 52. Más en el punto, hoy en día, ¿alguna serie de Rebirth cambió tu opinión? ¿Cuáles te han gustado hasta ahorita? Leí el primer número de Nightwing, me gustó. Leí los próximos dos números y no me gustaron. Leí el primero de Batman, no me gustó. Me enteré de que Batman en DC Rebirth se trató de suicidar. No le puse atención. Y en verdad, estoy un poco desencantado con DC en este momento. Entonces, no he leído nada. Si a ustedes les gusta, chido por ustedes. Yo estoy ahorita como que yendo por cómics que no me hagan enojar. Entonces prefiero leer cosas como lo que está escribiendo Mark Miller, que me gusta mucho, o Saga, o Invincible, que son cómics que pues los puedo leer y divertirme y no me ponen de malas. De hecho leí Civil War 2 y me llamó la atención, me gustó, pero en verdad cada vez que leo algo de DC Rebirth me pone de malas. Entonces, y nomás el saber de que el nuevo villano de DC va a ser Doctor Manhattan, digo, si a ustedes les gusta, chido, pero yo prefiero no estar por ahí. Víctor Gutiérrez, ¿podrías dar el reporte de tráfico y de clima? De tráfico, pues no sé, porque estoy sentado en una en una cafetería, pero de clima, está nublado. Dudley Sánchez dice, ¿vas a ir a la mole? Es la única razón por la que mi novia me acompañaría. Le encantas desde que te vio con el pantalón luchado. Pues hasta ahora todo apunta que sí voy a ir a la mole. Estoy viendo exactamente qué trajes voy a utilizar. Quiero usar uno de Batman de nuevo, quiero usar uno de Nightwing. Estoy pensando si llevo el de Wolverine, Rockabilly Batman o Thor, pero el que sin duda voy a llevar, el que puedes anotar que voy a llevar, es el de Aquaman. Claro, si no me dan permiso de usarlo, pues no lo usaré, pero es el que más ganas tengo de usar porque pues, obviamente voy a poder estar sin camisa en la mole. Eric Dragón Ceja Nava dice, ¿qué te ha parecido la adaptación de Assassin's Creed y la nueva película de Power Rangers? La película la detesté, de hecho fui con un amigo de SDP Noticias, hicimos una reseña de la película de Assassin's Creed, no me gustó para nada, y yo no soy fan de la serie de videojuegos, él sí, y tampoco le gustó. Y la película de los Power Rangers, pues no soy gran fan de los Power Rangers, se ve divertida, pero pues será cuestión de verla, porque pues en verdad la primera de los Power Rangers, creo que aguanté los primeros 10 segundos porque me gustaba mucho la Power Ranger rosa, pero aguanté los primeros 10 segundos y la primera película fue tan estúpida que no la pude seguir, y en algún momento traté de ver la serie y tampoco la pude ver porque se me hacía muy tonta. Esperemos que la película sea más bonita, esta nueva película sea mejor, pero en verdad no sé. Y sí, pero Assassin's Creed sí, no me gustó para nada. Francisco Javier Pérez dice, hola Joby, un gran saludo. Hola compañero. Francisco Javier vuelve a decir saludos. Saludos, compañero. Ricardo Pérez dice, Joey, ¿me recomiendas leer la serie de Batman de los Nuevos 52? ¿Qué opinas del universo Ultimate de Marvel? ¿Qué historias recomiendas? Ok. Del universo Ultimate te recomiendo, en verdad, Ultimates 1 y Ultimates 2, y ya no leas nada más, en verdad. Todo lo demás empieza muy bien, entonces termina cayendo y se vuelve una basura. Batman de los Nuevos 52, sí te la recomiendo. Del primer número hasta el final de la Noche de los Búhos. Después de la Noche de los Búhos empieza a caer mucho el título. Death of the Family fue una basura. Y Año Cero, Batman Año Cero, fue también lo peor que jamás he leído en mi vida. Entonces solo te recomendaría que leas un pedazo de ese título, más que nada por el arte de Greg Capullo. Ricardo Base dice, Joey, te escucho después de algún tiempo. ¿Qué pasó con tu radio Incline? Ya no sé. Radio online, tu radio online. No, tuvimos problemas técnicos. Por alguna razón u otra, no puedes sintonizar utilizando el navegador de Chrome. Funciona con creo que con el Explorer y funciona con Firefox, pero como no funciona con Chrome, Lorna decidió que hay que arreglarlo porque la mayoría de las personas ahorita están navegando con Chrome. Pero no es que no esté ahí, nomás simple y sencillamente por cuestiones técnicas no se pudo hacer. Víctor Gutiérrez dice, de Mega Crossovers, las series de DC, me refería a las series de televisión. Ah, ok. El crossover de Arrow, Flash, Legends y Supergirl. Ok. No me gustó. Creo que no adaptaron bien el cómic de Invasión, no adaptaron bien a los Dominators. Me gustó el episodio de Supergirl. Creo que me divirtió también el de Legends of Tomorrow, pero el de Flash y Arrow se me hicieron muy X. Entonces, en verdad, creo que los crossovers están bien. Creo que tienen mucho futuro, pero tienen que escoger una mejor historia que contar. Porque lo que más me gustó del mega crossover televisivo fue la interacción de los personajes. No la historia, no el enfrentamiento, no el lado versus, solo el lado de, este, de los personajes interactuando. Pero quitando eso, no me gustó. Y vamos a ver, Víctor Gutiérrez dice, el cómic de Injustice 2 lo volveré a escribir, Tom, por si te interesa. Sí, todos los números de Tom Taylor los quiero leer, porque el chavo tenía muy buen oído para escribir esos títulos. Y yo vi una pregunta, ¿has jugado Gears of War 4? Y si sí, ¿tú crees que Kite es nieta de mí? En verdad, mi querido Antonio, no soy gamer. Los únicos videojuegos que juego son los que tienen a superhéroes, y en verdad el que más me gusta es el de Batman. Intenté jugar alguna vez uno del Hombre Araña, no me gustó mucho. Traté de jugar Assassin's Creed, no me gustó. No digo que sea malo, además simplemente no me gustó. Traté de jugar el Injustice, me aburrió bastante. Entonces solo los de Batman me han gustado, y no todos, el de Batman Origins no me gustó. Entonces nunca he jugado Gears of War y no tengo mucho interés. Juegos de guerra no me llaman mucho la atención. Curiosamente Doom y Duke Nukem me encantaron. Y quiero jugar Overwatch, nomás quiero ver cómo es. Eric Dragón Sejanaba dice, pregunta rápida, ¿qué te parece Maximum Carnage, el cómic? Malísimo, es lento y aburrido, porque desafortunadamente iban a ser 12 cómics y dos, no, iban a ser 14 cómics y dos de esos cómics iban a ser de doble tamaño. Entonces, por 14 cómics, el Hombre Araña y su equipo de amigos tenían que no poder atrapar a Carnage y sus amigos. Entonces lo que termina pasando es que agarraron una historia que podía ser muy, muy rápida, que se podía resolver en tres números o cuatro, y lo extendieron a 14 números, y como hay dos de esos números que son de doble tamaño, son 16 números. Entonces agarraron una historia que podría llenar tres cómics y lo extendieron a 16. Entonces se vuelve muy repetitiva, muy aburrida, y en verdad, y también es como son diferentes artistas y diferentes escritores, hay buenos números, hay malos números, buenos números, malos números. Entonces en verdad no me gustó Maximum Carnage en lo más mínimo. Si te gustó a ti, chido por ti, pero en verdad no es el tipo de cómic que me gusta a mí, porque te digo, es muy simple, muy repetitivo, no dice nada nuevo de los personajes, no dice nada nuevo de los villanos. Y ya son las 6:30, damas y caballeros, exactito. El programa duró una hora, un poquito más, un poquito menos. Quiero dar las gracias a todas las personas que me escribieron. Gracias por todas sus preguntas. Este programa, como todos ustedes saben, solo es posible gracias a todas las preguntas de ustedes. Si no, pues en verdad no tendría nada de qué hablar, porque soy tan flojo que nunca, nunca, nunca preparo nada para este programa. Muchas gracias. Obviamente, gracias, no gracias. Obviamente no lo voy a subir a nivel audio, porque pues obviamente el día que lo quieran ver, lo pueden ver aquí por video. Si insisten mucho que agarre este video y lo transforme en audio, lo haré, pero en verdad no le veo gran necesidad, porque el día que quieran lo pueden escuchar desde sus celulares, porque algo padre de esto que hacen aquí en Facebook es que se queda ahí eternamente. Y las últimas dos preguntas que responderemos el día de hoy son de Kevin López y César Nepos. La de Kevin López va de la siguiente manera: gracias por evitar en hacer una mala compra. Gracias por evitar en hacer una mala compra. Y estaba pensando en conseguir Maximum Carnage. No lo hagas. César Nepos, ¿qué hay, Joey? ¿Qué esperas de la próxima Spider-Man movie? Me encanta todo lo que he visto en el trailer. Me gustan las escenas de acción. Creo que Tom Holland es un excelente actor. Me llama la atención ver a Batman como villano, ¿no? A Michael Keaton como villano. Será el Vulture, ¿cómo se llama? El buitre. Lo que no me gusta es la cantidad ridícula de, ¿cómo se llama?, de diversidad. ¿Cómo se llama? Esta diversidad. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Se me está olvidando. Esta diversidad genética, ¿no? Que quieren meter a fuerzas, ¿no? Por decir, no conformes con meter a niños blancos y a algunos niños negros, quieren meter a niños blancos, a niños hindús, a niños negros, a asiáticos, quieren meter a todas las razas, ¿no? Entonces, esta diversidad de razas tan forzada no me está llamando la atención. Es obvio que la chica de la que está enamorada Tom Holland no va a ser ni Mary Jane ni Gwen Stacy, va a ser una niña negra, que no tiene nada de malo, pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo porque es lo correcto para el personaje, o nomás porque quieren llenar una cuota de minorías. Y yo creo que más que nada lo están haciendo para llenar una cuota de minorías, al igual con su amigo, su mejor amigo, que lo hacen igual, no sé si es si es hindú, o si es asiático, o si es, no sé, bueno, no es un chico blanco. El chico que hace, interpreta Ned Leeds, creo que es hawaiano, o sea, no, en verdad no me gusta que le metan tanta diversidad a lo tonto. Pero bueno, diversidad racial es la palabra que está buscando, diversidad racial. Pero bueno, damas y caballeros, ya son las 6:30, son las 6:33 de hecho. Es hora de terminar el programa. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana. Adiós.